Evangelio según Juan, San Juan, no el metro San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Glorifica a Dios, lo tenga o no. A ti la gloria, Señor. ¿Ya estamos listos? Vamos a leerlo unidos. Dice el versículo: la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, tenga miedo. Una vez más: la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hoy vamos a hablar de paz, hermano. La palabra que el Señor tiene para ti es una palabra de paz. Dijo el Señor Jesús cuando estaba aquí: mi paz, no la paz, dejo. Mi paz les doy. No se turbe vuestro corazón, ni no tengamos miedo, hermano. La paz de Dios está sobre nosotros. Una paz que es distinta a una paz que es de Dios, está en tu vida. Amén. ¿Cuántos tienen la paz del Señor? Y tenemos que entender que lo que nosotros predicamos es paz. Tenemos que entender que uno de los frutos del Espíritu es paz. Cuando nos ponemos la armadura de Dios en la declaración que hacemos y en la vida diaria, parte de la armadura es vestirse los pies con el apresto del Evangelio de la... Entonces, ¿el Evangelio habla de qué? De paz. De paz. Hoy vamos a hablar de paz y hasta puedes sentarte así tranquilo y decir: ay, la predicación va a estar en paz. Y va a haber paz para todos nosotros. Nada más no abuse de la paz y se me vaya a dormir. Pero lo que el Señor vino a anunciar es paz. Cuando los discípulos estaban escondidos después de la muerte de Jesús, cuando Él resucita y los va a buscar y los encuentra en su aposento encerrados, con miedo, entra, traspasa la pared, la puerta, la Biblia dice que estaba la puerta cerrada, y Él entró con la puerta cerrada, y lo que primero que les dijo fue: paz a vosotros, paz a vosotros, que esa es la palabra que te traigo hoy para ti, paz para ti. Paz para tu casa, paz para tu matrimonio, paz para tu relación padre-hijo, paz para tu vida de joven. Porque los jóvenes, lo crean o no, también de repente pasan muchas situaciones que turban su propia paz. Amén. Paz a vosotros. Quise hacer un ejercicio, pero se me complicó bastante, de ver cuántas veces en el Nuevo Testamento se menciona la palabra paz. Pero está grueso, son un chorro de veces. De hecho, cada una de las cartas que empiezan en los evangelios empiezan: a ti Timoteo, paz de parte del Señor. A ti Tito, paz de parte del Señor. La gracia de Dios y la paz. Está mencionado muchas veces, hermano. Porque lo que nosotros debemos de pregonar es paz. Paz y paz. Y yo te pregunto, ¿qué es la paz? ¿Qué entendemos por paz? A ver, ideas. Ok, sentimos la paz, pero ¿qué es la paz? Tranquilidad, falta de angustia, que no hay problemas, que no estamos en guerra, ok, sería lo opuesto a la paz, la guerra. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de la paz. Yo quería que más o menos viéramos qué concepto tenemos de paz. Porque si decimos que vivimos en paz, y si afirmamos que la paz es el fruto del Espíritu, y nosotros la debemos producir, o la tenemos y la vivimos, debemos entender qué es la paz. ¿Sí? ¿Amén? Yo quiero que tú... Vamos a ver algo que tiene este versículo, que el Señor me mostraba que es lo que quiero compartir contigo. Y quiero que pongamos atención a esto. Dice el versículo: mi paz... No, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo. ¿Quién da paz también? El mundo también da paz. Pero el Señor aclara algo: yo te dejo mi paz. Y la paz que yo te doy no es como el mundo la da. Entonces, es importante que entendamos y veamos que este versículo habla de dos tipos de paz. De paces o paz. La de Dios y la del mundo. Y yo te pregunto, ¿cuál paz estás viviendo? Porque si Dios aclara que yo te doy una paz que no es como la del mundo, quiere decir que la paz del mundo no se le parece en nada a la paz que Jesús vino a darnos. Porque por ahí hay conceptos que a veces tenemos confundidos. Por ejemplo, si hablamos de paz del mundo, tenemos que hablar a fuerzas y forzosamente de la ausencia de conflictos, de la ausencia de problemas, de la ausencia de situaciones externas que alteren mi estado de paz. La paz es un estado como de seguridad, de reposo, de tranquilidad, en la que nuestro ser está íntegro y contento con todas sus partes, o en todas sus partes. Cuando yo estoy en paz es porque yo me siento bien, yo me siento seguro, no tengo angustia por algo. Pero si estamos hablando de la paz del mundo, eso quiere decir que entonces hay agentes externos que no turban mi seguridad, que no turban mi estado, que no turban mi ánimo o mi ser. Entonces tenemos que hablar que la paz es la ausencia de guerra, porque la guerra altera mi estado de paz. Tenemos que hablar de la ausencia de problemas, porque los problemas vienen y alteran mi estado de paz. Tenemos que hablar que a lo mejor de la ausencia de conflictos o de gente que viene y perturba mi paz. La paz que el mundo ofrece es una paz sujeta a factores externos. Cualquier factor externo altera mi paz. Yo me voy a echar una pestañita o me voy a dormir y algo causa ruido y altera mi paz. Me duermo con mi pareja, qué bueno que no está Ceni, y ronca y altera mi estado de paz y me molesto, porque ya hubo un agente externo que altera mi estado de paz. Entonces la paz del mundo es una paz sujeta a factores externos, hermano. No sé si me estoy dando a entender. Y todos entendemos ese concepto de paz porque es el concepto que el mundo te da. Que el mundo te da. El mundo te ofrece una paz para que disfrutes. El mundo te ofrece un producto, lo mismo pero más barato, y lo llama igual y se llama paz. Pero ni es lo mismo, ni es igual. El diablo te propone un trato de paz. Y muchos cristianos le hacen caso y creen que eso es bueno. Y el diablo te dice, y lo creen muchos, ¿eh? Yo creo que hasta te vas a identificar algunos. Tú no te metas conmigo, y yo no me meto contigo, y vivimos en, nos la llevamos en. De repente, como matrimonios, decimos, ¿sabes qué? Tú por allá, yo por acá, y nos la llevamos en. Y de repente el joven, mamá, tú por allá, yo por acá, y nos la llevamos en. Y yo te pregunto, ¿esa es la paz de que Dios dio? Esa no es la paz que Dios dio. Porque por eso Dios afirma, y este versículo lo que revela es, la paz os dejo, mi paz les doy. Yo te pregunto, esto está fuerte. Jesús estaba en paz cuando estaba pasando ya por la angustia de la cruz. La Biblia narra que en su humanidad se vio alterada su paz del mundo. No sé si va a entender. Él se fue a orar a un monte porque sentía angustia, porque humanamente sentía miedo y sabía lo que iba a atravesar. Sudaba gotas como gotas de sangre como en vez de sudor. Pero venía un ángel y lo, de tal forma que la última vez que sale con sus discípulos, después que los encontró durmiendo muchas veces, por cierto, y les dijo, tranquilos ya, miren, viene el que se acerca. Pero yo cada que leo ese pasaje, cuando sale Jesús en su angustia y buscaba apoyo de sus hermanos y los encuentra dormidos, se puede leer un Jesús molesto que les dice, oigan, ¿qué pasó? Va ahora y regresa. Y yo me imagino un Jesús también cargado y le dice a sus discípulos, ayuden, ¿qué pasó? Tal vez ya no era enojo, ya era un poquito de angustia. Pero cuando regresa la última vez y les dice, duerman ya, estoy en paz, estoy tranquilo. Es más, ahí viene que me entrega. Porque la paz que Dios da no es una paz que esté sujeta a cosas externas. Está sujeta ¿a quién? ¿De quién es la paz? La otra vez veíamos que todo es y lo recibimos. La paz que recibimos es la paz de Dios. Cuando Pedro le predicaba a Cornelio, y Cornelio, bueno, manda a llamar a Pedro, Cornelio, y Pedro llega y Cornelio le explica por qué lo llamó. Y empieza su narración, lo primero que le dice es, que padre, bueno, no lo dijo con esas palabras, que también a los gentiles se le revela el evangelio de la paz. Porque todo lo que tu vida debe vivir es paz. Todo lo que tú haces debe ser a favor de la paz. Todo como tú te mueves, debes promover paz, debes regalar paz, debes dar paz como fruto. El evangelio que predicamos es un evangelio de paz. La paz es parte del reino de los cielos. Esto quiero que lo leamos, Romanos 14, 17. Romanos 14, versículo 17. Lo leemos todos juntos, dice la palabra de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿En quién? Y aquí viene un compañero interesante de la paz. ¿Quién está? ¿Quién aparece ahí? Justicia y el gozo en el Espíritu. La paz que tú tienes es una paz que recibes a través del Espíritu Santo. Cuando nos volvemos cristianos y el Espíritu Santo entra en ti, Él trae consigo la justicia, te vuelve justo, te justifica, la paz y el gozo. Por eso me gustaba hace rato vernos tan gozosos, porque en medio del gozo está la paz del Señor. No está en aquellos que se levitan y no me hablen y digo, no, en la gozo del Señor, perdón, en la paz del Señor hay gozo. Y no importan los factores externos, porque aunque vengan los problemas y vengan situaciones difíciles como una guerra, tú estás gozoso y estás en paz. El reino de los cielos es justicia, es y es. Y si nosotros, tú y yo, decimos que pertenecemos a un reino y decimos o nacimos para extender ese reino de Dios en la tierra, entonces nosotros, como les decía hace 8 días, nuestra vida debe reflejar que cumplimos las leyes y las normas más básicas del reino al que decimos pertenecer. Y entonces tenemos que hablar de justicia, de paz y de gozo. Mas el fruto del Espíritu es... Bueno, yo nomás quería las 3 primeras. Porque la primera aparece el amor. Dios es amor. Y la primera que debe dar el fruto del Espíritu con lo que empieza es con el amor. Pero luego es gozo, hermano. Y aparece de nuevo junto paz. Una persona que no tiene la paz del Señor es una persona que no se sabe gozar. Y el mundo te ofrece producto lo mismo, pero nada más barato del gozo. Es el libertinaje. O la diversión no sana. Te va a dar su paz pirata. Te va a dar su disque gozo pirata. Pero el gozo del mundo, al igual que la paz, depende de factores externos. Y entonces te va a decir, mira, para que te pongas contento, mira, aquí está tu chelita. Éntrale, te vas a poner bien contento. Vas a andar bien gozoso. Vámonos con los cuates. Vámonos al antro. En el antro te vas a gozar. Te vas a poner bien divertido. Iba a decir otra palabra, pero no. Pero el gozo del Señor, no. Tampoco depende de factores externos. El gozo del Señor es interno y va ligado a la paz. Cuando tú tienes la paz del Señor, tienes gozo. Y en medio de los problemas, debes estar gozoso. Por eso a la gente del mundo se le hace cosa de locos el Evangelio. ¿Cómo vas a estar contento y gozoso en medio de una enfermedad? ¿Cómo vas a estar contento y gozoso en medio de una situación complicada? Yo recuerdo cuando pasamos la situación de que Zeni perdió un bebé. No sé si lo recuerden todos. Tuvimos una situación espiritual muy fuerte en la casa. Después de eso, Zeni tuvo que, bueno, pasó el aborto. después de que se sintió bien, ¿sabe qué fue lo que pasó con nosotros? Eran como las 3 de la madrugada. Lo que hicimos fue dar gracias a Dios y acostarnos a dormir, porque estábamos en paz. Yo recuerdo que nos levantamos en la mañana y le digo, ¿sabes qué? Pues yo creo que sería prudente, a lo mejor, que te revise un doctor. Y mi esposa, con toda la paz del mundo, pues yo quiero ir al culto. Y bueno, pero no, la verdad, no estás en condiciones de ir al culto. Yo creo que si no vamos a ir al culto, es prudente que te den una revisada. Entonces, pues fuimos al doctor. Y entra mi esposa, me quedo yo afuera, y tú ves la angustia en la gente. O sea, tú ves la angustia en la gente de que su familia está adentro, que no sabe qué pasa. Y me tocó llevarla aquí en la clínica 25, para los que conocen lo que es el Seguro Social, y estar afuera y que no te dicen ni pío de tu familiar. La gente está angustiada. Y a veces ni siquiera está angustiada de saber cómo está su familiar, está angustiada de no saber cómo está su familiar. Y yo me sentía gozoso, hermano. Y yo hasta decía, no estaré yo loco, pues como que hasta tengo contento. Y estaba yo en paz, hermano. Estaba yo tranquilo. Porque la paz de que Dios da no depende de factores externos. No depende de factores externos. La paz que Dios da es una paz que llega a ti a través del Espíritu Santo. ¿Y Él vive dónde? Dentro de ti. Algo que yo quiero que veamos hoy, te voy a mostrar dos características de la paz de Dios que quiero que entendamos. Vamos a ir a Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Si lo encuentras, me esperas. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo juntos. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Una vez más: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí entra algo interesante. La paz de Dios, ¿qué dice? Ok, la paz de Dios, ¿qué debe hacer en tu vida? Gobernar. A diferencia de la paz del mundo, que es un producto chino barato que te ofrecen y que la realidad es que no te sirve de mucho, a menos que nada te afecte, nada te mueva, nada te sacuda. La paz de Dios está en tu vida y debe gobernar. ¿Qué es gobernar? Controlar, ejercer autoridad, dirigir. ¿Perdón? ¿Cómo? Tomar autoridad, reinar, ¿ok? Proveer, dice Isaí, precisamente para gobernar. Bueno, todo lo que han dicho es correcto. ¿Cómo? ¿Matar? Ah, yo dije, ay, Dios mío. Mandar, sí, correcto. La paz de Dios gobierna tu corazón. O la paz de Dios debiera gobernar tu corazón. A diferencia de una paz pirata sin autoridad, la paz de Dios tiene o debe tener el control. Entonces Él debe dirigir para dónde va tu corazón. Él debe decir qué debes pensar, qué debes sentir, qué debes hacer con tu corazón. Recuerda que el corazón, ya hemos platicado, que también tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con las intenciones, tiene que ver con lo que pensamos. Y la paz de Dios debe gobernar ahí. Sin embargo, hay muchos cristianos que todavía viven en sublevación y siguen haciendo memes de su gobierno, o siguen haciendo bromas de su gobierno y no se sujetan. Porque al igual que pasa en este país y en cualquiera, siempre hay un grupo de gente que, aunque viva aquí, no se sujeta a la autoridad. Y le dicen, vas a circular a 40 kilómetros por hora. Y no, pues como que, ¿por qué? Si va bien lento. Le quito la placa, le tapo la placa y yo me voy a la velocidad que yo quiera. Y le dicen, vas a pagar impuestos de esta forma. Y dicen, ¿yo por qué voy a pagar impuestos? Yo le voy a hacer así y así, yo no pago impuestos. Y le dicen, te vas a ir al torito por aquello. Y dices, yo traigo mi amparo y no voy a ir. No te voy a hacer caso. Viven en rebeldía. ¿Cuántos cristianos podrán reconocer hoy, o podrían reconocer hoy, que han vivido en rebeldía a su gobierno? Y su gobierno es un gobierno de paz. Porque entonces estás en tu matrimonio, el diablo viene y te mete un pleito y te gritan, y tu gobierno te dice: cállate, mira, quieto, quieto, tranquilo, ahorita se le pasa. Pero viene aquel candidato de la oposición y te dice: ¿cómo crees? Grítale también, ojo con ojo y diente por diente. Grítale, respóndele. Es más, te voy a decir que le digas, y está más bueno que lo que ella te dijo. Y entonces en la mente, porque gobierna el corazón, y el corazón tiene que ver con la mente, tiene que decidir a quién le hace caso. ¿Se deja gobernar por la paz o no? ¿Cuántas veces le has hecho caso al rebelde? ¿Y cuántas veces te dejas gobernar por la paz? Entonces tu papá te dice: mi hijo, te me vas por las tortillas. Sí, ya. ¿Por qué las tortillas siempre se ríen? Y tu gobierno de paz te dice: obedece, tranquilo. Pero viene el otro y te dice: no, ¿por qué? Tienes un hermano, que lo manden a él. Él ni hace nada. No es testimonio. No. Ni hace tarea ni nada. Yo estoy aquí apurado. ¿Por qué no lo mandas a él? Yo fui ayer. ¿Y a quién le haces caso? ¿A quién le haces caso? La paz de Dios gobierna en tu vida. La paz de Dios gobierna tu corazón. Te hacen algo en la escuela, te hacen algo los compañeros, te hacen algo en el trabajo, te hacen algo en tu casa. ¿Y tus pensamientos de qué son? ¿De desquite? ¿De venganza? Muchas veces no externamos lo que pensamos, pero si viéramos lo que estamos pensando, estaría peor. Tú ves que le haces algo al hermano, el hermano mal hace. Pero si vieras por dentro, ya te hizo pedazos, ya te despedazó, ya te hizo explotar una bomba. ¿No? Y ni decir de los matrimonios, bro. Ni decir de los padres a los hijos, ni de los hijos a los padres. Porque debe gobernar tu corazón, tus pensamientos. O tus pensamientos son de paz. ¿De qué son tus pensamientos? Si la paz de Dios gobierna tu corazón, tus pensamientos deben de ser de paz. Dios quiere paz para tu casa. Dios quiere paz en tu vida. Donde quiera que tú te muevas, la paz va adentro de ti. El gobierno que gobierna para paz va adentro de ti. Entonces, si tú vas a la escuela, la paz va contigo. Tú la debes dejar florecer. Bienaventurados los pacificadores. Paz. Como decía, la paz sea por todos lados. Pero tú llegues a llevar esa paz. Amén. Vamos a ir a Filipenses 4. Un libro antes de Colosenses. Filipenses 4, de 4 al 7. Ya los siento que como que en paz a todos, como que espero que no pasen al siguiente nivel. De 4 al 7, ¿lo tenemos? Vamos a leerlo juntos. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te fijas cómo la Biblia hace énfasis en la paz de Dios? No dice la paz. Dice la paz de Dios. Porque hoy estamos aprendiendo que hay dos tipos de paz. La paz de Dios, según el versículo 7, ahí estamos en el 7, que sobrepasa todo entendimiento, eso creo que queda claro. No podemos entender por qué a veces experimentamos una paz cuando deberíamos estar angustiados, cuando deberíamos tener miedo, cuando deberíamos tener otro tipo de sentimientos. No lo entendemos, sobrepasa cualquier entendimiento. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento puede guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y digo puede, ahí dice guardará. Empezamos a leer desde el 4 porque dice, y la paz de Dios. Ese y se refiere que a primero había otras cosas. Y que si esas cosas se cumplen, entonces sí, la paz de Dios guardará tu corazón y tus pensamientos. Y por eso quise que leyéramos desde el 4. Si tú empiezas a leer desde el 4, a ver, ahí pones el 4, ahí está. ¿Con qué empieza este pasaje, este cachito de la Biblia? Gócense. Si no saben lo que es regocijo, ¿saben lo que es re? Está re gozoso. En términos prácticos, regocijo es más que el gozo. Está regozoso, algo así. Más que gozoso es regocijo. Entonces el Señor no quiere que te goces, quiere que te regocijes, que pases a un nivel distinto de gozo, algo más elevado. Y si no te quedó claro, te lo vuelvo a decir, que te regocijes. Así lo puso el hermano Pablo. Gózate, regózate y te regozas. Y si no me entiendes, te lo repito. Regózate, regocíjate, más bien dicho, perdón. ¿Cuántos regocijados hay aquí hoy? Gózate, hermano. Regocíjate, que se te note en la cara, que se te note en el cuerpo. Por eso a veces, hermano, es importante, o es, si me permites el término, alguien que está regocijándose, bueno, pero así como hace rato, brinca, danza, celebra, sonríe, grita, y no le da pena lo que está pasando alrededor. Y hace rato estuvo bueno, hermano, hace rato se estaban regocijando un chorro. Así quiere el Señor que se regocijen. Regocíjate en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Eso es algo distinto al disque gozo del mundo. Nosotros nos regocijamos siempre, siempre. La situación sea buena o sea mala, nos regocijamos siempre. El Señor está con nosotros. ¿Qué puede hacernos frente? Dice la palabra. Gózate en el Señor. La paz de Dios comienza primero con regocijo. O bueno, fíjate, vamos a irlo viendo por partes. Regocíjate en el Señor siempre. Otra vez les digo. 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Tenemos que ser gentiles. Un corazón que se regocija es un corazón que lo externa y que aprende a ser cortés. Y que es cortés desde que sabe sonreírle al primero que pasa por ahí. Sabe atenderle, sabe saludar, sabe poner en la silla a sus hermanos como lo estaban haciendo hace rato. Sabe ser cortés con la gente, saluda. ¿Lo crea o no? Hay gente con espíritus que atan, que no dejan saludar. Yo conozco a algunos y puede ver que es una atadura. Y no saludan. Bueno, tú tienes que ser cortés. Y no estoy hablando de apellidos. Estoy hablando de tu forma de comportarte con los demás. Regocíjate. Sé cortés con todos. No solamente con los que te hacen bien, no solamente con los de tu casa. Sé cortés con todos. A ver, pasa la siguiente. Dice el siguiente que es el más interesante, o al menos en esta situación. Por nada estéis, no te afanes. Eso lo dijo Jesús incluso. No te afanes. Una persona que tiene la paz de Dios no tiene por qué afanarse. Pero somos humanos. Y el apóstol aclara. Bueno, si estás sintiendo algo de presión por algo, pues que se conozca tu petición. No te la guardes. Somos un cuerpo. Sácalo de ti. Dice, no estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda. ¿Con qué? Y volvemos a la paz de Dios. Porque si estoy, a lo mejor hay una petición que me está queriendo robar mi gozo, me está queriendo robar la paz. Esta situación no me deja estar tranquilo y yo no quiero perder mi paz. ¿Qué debemos hacer? Venir delante de Dios, venir aquí y soltar nuestra petición y que oren por ella. Pero cuando la sueltes y oren por ella, lo primero que tienes que hacer es dar gracias. Gracias. Cuando viene la pizza, que luego me gusta, no sé por qué me gusta hablar de pizza. Tú pides una pizza, das las gracias al de la moto, cuando le abres o cuando ya le recibiste la pizza. Bueno, en la fe no. O al menos en lo espiritual, tu fe debe ser tan grande que primero en fe recibes la respuesta a tu petición y lo primero que tienes que hacer es dar gracias, porque en fe lo recibiste. ¿Sería incorrecto yo decirte dar las gracias antes de recibir? No, lo correcto es lo recibo en fe y doy gracias. Y después lo voy a ver. Pero en fe primero lo recibo y doy gracias. Entonces, hay tres puntos aquí que hay antes del versículo 7 que se deben cumplir. Porque ya que cumples estos tres, pasas al 7, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esto está tremendo, hermano. Esto está tremendo. Porque la paz de Dios gobierna, manda, dirige, da instrucciones, corrige situaciones, evita que algunas situaciones se salgan de control. Pero sin embargo, nuestra naturaleza caída, o a veces en las situaciones que no sabemos controlar ni manejar, no nos dejamos gobernar, nos rebelamos. Desafortunadamente esto pasa mucho, las ojitos de muchos no me lo dejan mentir, no me lo niegan. Pero en el pasaje que acabamos de leer, no solo gobierna, dice que la paz de Dios guárdala. Entonces, a veces está aquí tu gobierno, tu mente. Aquí tienes a tu gobernador. ¿Sí ven todos ahí? ¿Sí? Viene una situación externa. Ay, qué bonito, me pusieron aquí un chico de cosas. Viene una situación que te quiere alterar y el gobierno te da una orden, pero por acá llega el contrario y te dice no. Y tú tienes que decidir a quién hacerle caso. Pero cuando cumples estas tres cosas, dice la Biblia que la paz de Dios guardará. Guardará tu corazón y tus pensamientos. Y cuando quiera venir una situación externa, si es que entra y este quiere venir, este no puede llegar. ¿Sabes por qué? Porque estás guardado. Dígame alguien aquí. ¿Alguno de ustedes puede ver mi celular? Porque no lo encuentro. ¿Alguien ve mi celular? ¿Sabes por qué no lo ves? Está guardado. ¿Me lo puedes quitar? ¿Me lo puedes atacar? ¿Sabes por qué? Está guardado. La paz de Dios puede guardar tu vida, puede guardar tus pensamientos. Dice la Biblia que nuestra vida está escondida en Él. Y yo creo que alguien me escondió el celular porque de verdad no sé dónde está. Pero no me lo puedes quitar, no me lo puedes robar. Ah, ya lo encontraron. Por ejemplo, ahora sí ya lo vieron. ¿Está expuesto? Bien, podrías ir a atacarlo. Y ya tendrías que tú que defenderlo o ver cómo te gobierna. Pero aquí la paz de Dios te guarda. Te guarda. Guarda tu mente, tu corazón, tus pensamientos en Cristo Jesús. Pero tenemos que cumplir los tres puntos anteriores, hermano. Tenemos que ser una gente que se sujeta. Tenemos que regocijarnos. Este es el punto número uno. Repítelo conmigo, regocijo. Me voy a regocijar. Eso. Cúmplelo, créelo, regocígate, sobre todo cuando el diablo quiera venir a atacarte y robar y alterar tu paz. Regocíjate. El diablo quiere que no te goces, que sufras, que te enojes y te comportes mal con la gente. Porque el segundo punto es ser cortés, gentil, perdón. Bueno, no gentil de la Biblia, sino que seas amable, cortés con la gente. Hay que ser amables, hay que ser gentiles, de gentileza. Ese es el punto número dos. Di conmigo, gentileza. Voy a ser gentil. Y el tercero es no afanarse. Di conmigo, no afanarse. Dile a tu hermano, no te afanes. Ahora el otro. No nos afanemos. No tenemos necesidad de afanarnos si Dios nos provee todo. Tenemos que dejar de afanarnos. Algo que me decía el Señor es que muchos de ahí, sobre todo de los mayores, ahí es donde nos chocamos. De los jóvenes a veces nos falla la cortesía. Porque cuando de repente nos dicen algo que no nos gusta, y a veces a todos nos falla el gozo. Pero o así como hoy, porque hoy fue un buen ejemplo de esto, regocíjate. Sé gentil, sé amable. Ponle la silla al que no, ni siquiera te saludó. Sonríele al que no te sonríe. Saluda a todos. Sé amable, sé cortés. Que de ti se expida el amor, así salga el amor de Dios para todos. Sobre todo para aquellos los que no los merecen. Porque tú no lo merecías. ¿Sí? Y si tienes algo, una carga hoy que tengas que soltar, hoy es un buen día para soltarla. Porque el Señor quiere guardar tu corazón. Guardar tu corazón. Esa es la paz de Dios. Esa es la paz de Dios. Hablamos de la paz del mundo y hablamos de la paz de Dios. Y hoy tengo que preguntarte en cuál paz estás viviendo. Porque yo sé, el Señor sabe, por eso me mandó a decirlo, que hay gente que está viviendo en la paz equivocada cuando tiene acceso a la paz de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos la paz de Dios. La tenemos disponible. Pero muchos de nosotros no dejamos que nos gobierne. Nos pesa que nuestro gobierno nos diga que no le contestemos a nuestro marido. Nos pesa que el Espíritu te diga, joven, que vas a tener que obedecer y sujetarte. Nos pesa a veces no desquitarnos. Pero esa es la paz de Dios que te quiere gobernar y que quiere guardar tu mente. ¿En cuál paz estás viviendo? ¿En la del mundo? ¿En la que necesitas que te diga el doctor que no tienes nada? ¿En la que necesitas que tu economía esté bien y hasta que digas, me salen las cuentas? ¿En tu economía en la que no hay ningún agente externo, ninguna persona a la que le caiga gorda, ni nadie que me venga a molestar para estar en supuesta paz? ¿O la paz de Dios? ¿En la que no importa que el doctor te diga, mira, esto no salió bien? Yo recuerdo la vez que una vez me sentí mal, me puse enfermo aquí arriba. Fue el doctor, me hicieron estudios y me dio los estudios y me dijo, Iván, esto no está bien. Y yo le dije, ese no estará bien el estudio, pero yo estoy bien. Yo estoy bien. Y me dice, Iván, no es bueno lo que se ve. Esa vez me dijeron, no, yo creo que ya lo testifiqué una vez aquí enfrente, Dios me dijo que lo testificara. No sabemos qué tienes, no sale nada. Yo te hago estudios, me mandaron a hacer varios estudios. En los estudios no sale nada que tú digas. Y yo te diga, ah, ya encontramos qué tienes. Lo que sí sale es que estás muy mal de tres cosas: el corazón, el hígado y los huesos. Sí, y no tiene sentido. O sea, no hay una enfermedad que te ataque esos tres. Y digamos, ya sabemos por dónde va. Lo que sí sabemos es que estás muy mal. Yo recuerdo que la doctora le dije, eso dice el estudio. Yo digo otra cosa. Mi Dios dice otra cosa. Mi Dios dice que estoy bien. Y no me voy a angustiar. No negaré que me sentía mal. Yo estaba en paz, hermano. El diablo viene a invadir tu mente porque no estaba yo expuesto. Estaba yo así como les decía hace rato, sin que me guardara. A decirme, Iván, estás mal, Iván, estás mal. ¿Te acuerdas que antes te dijeron que tu corazón tenía un problema? Pues mira, ¿qué crees? Que ya estás bien mal. Yo dije, no. La paz de Dios que gobierna mi vida me decía, tú tranquilo. Jesús ganó en la cruz tu sanidad. Confía, ten fe. Yo recuerdo que hubo un domingo aquí en el que oramos y todo, y el Señor se movió, y al final del culto, a una hermana de aquí Dios fue y le dijo, dile a Iván, que ya no está en el corazón. Ya me sanó. Y no se me olvida, hermano, porque tenía un estudio después y tenía que ir con un especialista. Y entonces entró una lucha en mi vida porque dije, ¿voy o no voy? Yo creo la palabra y por fe no voy a ir. Y el Espíritu me dijo que no, que si fuera. Y yo traía una lucha en mí porque yo decía, es que si voy y empiezo a ver y oír, tengo cierto temor de que al ver yo ahí estudios me hagan algo, pues a lo mejor mi fe decaiga o la duda llega. Yo ahorita estoy firme y no quiero que a lo mejor al estar ahí en la información o lo que tal quiera alterar mi fe. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, me dijo, yo guardo tus pensamientos. Tuve y fui. Y como tal como lo suponía, el diablo quiso ahí meter dudas, meter cosas, meter situaciones. El doctor me dijo que me iba a tener que poner un aparato, que iba a tener que cargarte a todo el tiempo. Me dio un chorro de cosas. Y sabes una cosa, ni me acuerdo todo lo que me dijo, porque mi mente estaba guardada. Estaba guardada. Yo estaba y sigo y estoy en paz, en la paz de Dios. Muchos de aquí han pasado problemas y problemas serios. ¿Estás en paz? ¿O no estás en paz? Porque la paz de Dios, a pesar de eso, te da descanso, te da reposo, te da tranquilidad. Y si has estado viviendo en la paz equivocada, hoy es tiempo de pasarnos y de tomar la paz que Dios ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Tengo un mensaje más de Dios para esta iglesia. Lo conoces, hermano. Está en el Salmo 91. Si tú tienes algo que te angustia, algo que te causa afán, hoy lo podemos entregar al Señor. Si tú te quieres renunciar a las cosas que te han hecho creer que estás en la paz correcta, hoy pásate a la paz correcta. El Salmo 91, hermano, es un salmo que habla de alguien que sabe estar confiado en el Señor. Te lo sabes, hermano, lo vamos a ir leyendo. Salmo 91 dice: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Pausa. Pausa, iglesia. Escucha lo que el Señor te dice. Esto es para ti. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Seguro vas a estar, hermano. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Escucha, iglesia, esto es para ti, esto es para tu vida. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, dice el Señor. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Escucha, ¿por qué, iglesia? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos los caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esa es la paz de Dios sobre tu vida. Esa es la promesa y la palabra que Dios te da hoy. Nada te va a poder hacer frente, hermano. Y los versículos que siguen son para ti. En estos quiero hacer énfasis, porque Dios le dio énfasis a estos versículos cuando me dio la palabra para esta iglesia. Escucha, iglesia, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré en la angustia. Te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. La Biblia no habla de que no vamos a pasar problemas, pero lo que hoy, iglesia, Dios te promete es que Él te va a librar, que Él te va a guardar, que Él te tiene bajo la sombra de sus alas. Esa es la paz que Dios te ofrece hoy. Hoy Dios echó fuera a muchos enemigos de esta casa. Hoy Dios echó fuera el temor y la duda. Yo sé que echó muchas cosas más. Hoy Dios quiere ofrecerte la paz. La pone a tu mano. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Quiere que la recibas. Y si tú te propones, si tú te propones y te esfuerzas y quieres gozarte y quieres ser amable, gentil y quieres soltar los afanes, la paz de Dios te va a guardar, te va a guardar, te va a guardar de los ataques del diablo. Ponte de pie, iglesia.